13 acres of hell. We'll be right back.

whispers ring, and the world spins and tells me that I'll never want to leave. De Liverpool, Inglaterra, ellos son Anathema con el tema Hope de su álbum Eternity de 1996. Recuerdo claramente cuando los vi por primera vez, justamente con este tema, Hope, en 1997 fue el año. Y específicamente en el programa Headbangers Ball, la versión latina, que era conducido por el erudito, elocuente chileno Alfredo Lewin. ¿Se acuerdan? Maravilloso programa, tremendo ancla él. Y previo a Anathema, escuchamos a My Dying Bride con el tema For You. Esta banda es considerada como uno de los máximos representantes o exponentes del género Doom. Forgive her, for she knows not what she does. Across upon her bedroom wall, from grace she will fall. An image burning in her mind, and between her thighs. she'd like to know. Dos por uno de Sobre la Dosis. On her milk white neck.

long, long avenue was like love in the dead. It was like fucking the dead. Love in you was like love in the dead. Love in you was like love in the dead. Love in you was like love in the dead. Was like love in the dead. De su álbum Bloody Kisses, para ese 2x1, escuchamos Christian Woman y Black Number One de Type O Negative. We'll be right back. Wars Corpse Grinder Fisher from Cannibal Corpse, and you're watching Sobre Dilosis with Jonathan Montenegro. Cause you'll be the same with the use of fear and love. Septic Flesh aquí en Sobre la Dosis con el track Portrait of Headless Man. Septic Flesh es una banda griega de death metal sinfónico con influencias de doom metal y metal gótico procedente de Atenas, fundada en 1990. Como también en 1990 se formó Opeth, esta banda de Estocolmo. Escuchamos el tema Demon of the Fall. Esta banda en la actualidad cuenta con muchos detractores, probablemente porque se distanciaron un tanto o bastante del sonido que los caracterizó o los dio a conocer. Dos por uno de Sobre la Dosis. Hey baby, kiss the gold. Oh! Lo nuevo de Ghost en ese 2x1 con los temas Mary on a Cross y Kiss the Goat. Mi interpretación de esta banda conceptual es la siguiente. Heavy metal y pop en partes iguales, simbología católica retorcida, anonimato y un líder dictatorial. Ghost no es solo una de las mejores bandas de la década, sino que incluye trama de misterio y un gran sentido del espectáculo. Los músicos de este género se pintan la cara desde Arthur Brown en los 60, luego Alice Cooper, Kiss, The Misfits, Marilyn Manson, Rob Zombie, Mudvayne, y lo de la identidad escondida es carta jugada por Brujería, Slipknot, The Residents. Existe también el black metal con su corpse paint. Todas esas caras pintadas semejan calaveras y muertos vivientes. Una estética escénica creada por Gene Simmons, The Keys, King Diamond y Dead, The Mayhem. De toda esa estirpe proviene Ghost, donde el espectáculo y la teatralidad van a la par con la música, pero a su vez con una dosis de humor, porque el satanismo de Ghost es de utilería. Muchas de las letras se leen perfectamente como versos de amor. Hemos llegado al final de nuestro programa gracias a asaltomataradiorock.com, la radio online del rock. No olvides contactarme por Instagram para hacer peticiones, sugerencias, lo que quieras. Mi cuenta personal, @JonathanMontenegro. Este programa fue editado y producido por Carlos González y quien les habló, Jonathan Monteblanc.